Pilar, fantástico tema musical de Alborada, que nos da paso pues a vivir un momento especial con una persona que ha sido especial, que ha sido muy importante para nosotros en esta andadura de Amores de Radio, nuestra amiga querida Vilma Ledesma. ¿Cómo estás, Vilma? Hola, Ángel, qué alegría oírte. Le das un beso a Pilar. Vale, y me llega el beso, ¿eh? Me llega el beso, qué total. ¡Qué alegría! Bueno, antes de que empieces con la preguntadera, dijera iluminada, que soy tu dueña, sí. Quiero deciros algo que es como una declaración de principios en mí. Me siento muy feliz y agradecida. Agradecida no es justo la palabra, porque no hay palabras para decir lo feliz que me habéis hecho al involucrarme en este proyecto tan bonito. Gracias, amigos. Tenéis una imaginación prodigiosa y sois unos grandes trabajadores en esta época de crisis. Para vosotros no existe la crisis. Entonces, solo puedo deciros gracias. Y ahora ya puedes empezar, que vamos a ver qué digo. Bueno, pues a nosotros casi se nos caen las lágrimas, ¿eh? De verdad. Con esas palabras y con esas cosas bonitas que nos has dicho. No, mira, gracias a ti por formar parte de este equipo, que somos un equipo todos. Gracias por aportar todo lo que nos has aportado a lo largo de tantas y tantas semanas, con esas cosas bonitas que nos has dicho, que se nos ponían los pelos de punta, de verdad que sí, porque han sido momentos maravillosos. Y gracias porque Vilma Ledesma ha estado aquí, y eso es de agradecer, de verdad que sí. Nos hemos pasado genial contigo. Te lo agradezco, Pilar. Yo te diré que en un rinconcito de mi alma tengo como un cajón desastre donde hay un montón de historias y relatos, y eso me hizo feliz porque me hizo revolver un montón de cosas. Uh-huh. Y cuando me las ha grabado Ángel y las ha oído mi hermano, dice, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Entonces me ha sido una cosa preciosa. Yo sé, Vilma, porque hemos hablado muchas veces tú y yo, en el caso, por ejemplo, de ese hermano que tienes, que realmente pues ha sido muy especial para él, ¿no? Escuchar todos esos recuerdos, todas sí. esas anécdotas sí. tan bonitas y cómo lo cuentas. Pero también ha sido un momento para que mucha gente, amigas tuyas del Colungatín, del cual hemos hablado muchas veces en el programa, pues te conozcan más de cerca aún, ¿no? Sí, sí, sí. Oh, ha sido precioso cuando lo has puesto. Y me han dicho muchos piropos, y ustedes también me llenan de piropos, y yo me pongo contenta porque yo soy una mujer madura, es decir, no voy a decir mayor porque no es tan bonito como madura. Sí. Y entonces encontrar a jóvenes que me dicen y me piropean y me dicen esas cosas tan bonitas, realmente me reconforta. Uh-huh. Así que muchas gracias. Sí, también en tus relatos, además de todas tus vivencias, recuerdos y cosas maravillosas que has hecho, pues has tenido una especial atención hacia quien tú muy bien presentaste como el rey de las telenovelas, Fernando Colunga. Bueno, es la niña de mis ojos. La niña de los ojos de muchas, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? Él impone, el rey, para mí es el rey, porque tiene todas esas dotes que uno quiere encontrar en las personas, delicadeza, caballerosidad, es todo. Es educado. Esa sonrisa, esa mirada, esa fantasía, esa magia, todo lo llena él, entra en pantalla y yo digo, ahora le abro la puerta. Sí, oye, pues verlo en pantalla es una maravilla. Es una maravilla. Verlo actuar es fantástico, Vilma. Pero verlo en persona, te digo que impone mucho más. Lo que más impone de Fernando Colunga es su mirada, seguro. Seguro, sí. te lo dice todo con la mirada. Él sabe cómo mirar, pero yo creo que lo traía de niño, porque cuando está esa foto de 3 años, sí, que ponen siempre, hay que ver qué mirada y qué sonrisa, las dos cosas más bonitas que... Sí. Que tiene muchas condiciones, uh-huh, pero sobre todo tiene una cosa que me hizo, a ver, cómo cuando uno es maduro y ya ha vivido tantas experiencias, hay pocas cosas que te asombren, pero la que más me asombró fue esa que dijo: hay que tener sueños y perseguirlos, porque es la manera de conseguirlos. Pues ahí estamos, ¿eh? Yo me he apuntado eso, lo tengo en la cabecera de la cama y en la mesilla escrito, y yo digo, todos los días lo leo, todas las mañanas, y digo, a seguir. Efectivamente, hay que perseguir los sueños, porque pareciera que el universo se pone de acuerdo, hay... muchas galaxias y todo el universo se pone de acuerdo para ayudarte a que tus sueños se cumplan. Uh-huh. Pero Vilma, para que los sueños se cumplan, se tiene que dar también la presencia de amigos tan especiales y tan maravillosos como tú. Ha sido un placer haber compartido contigo esta experiencia en la radio. Y quiero que sepas que tanto Pilar como yo y toda la gente, miles de personas que nos han escuchado en muchas provincias de España, aquí en nuestra tierra, en Extremadura, pues te llevan sin lugar a duda en sus corazones. Ay, qué alegría me das, porque es bonito. Ya te dije que soy una mujer madura y un poco más sabia, porque la experiencia y la vida te enseña muchas cosas, y que querrías rectificar muchas cosas de la juventud, pero ahora es cuando más sientes ese amor, ese cariño. Yo lo siento en la piel, uh-huh, así que siempre tengo que decir gracias. Oye, te dejamos descansar simplemente el veranito y descansar de salir al aire, porque en la nueva temporada Vilma Ledesma viene, y viene con fuerza, ¿no? Pero yo, por supuesto, estoy anotada ya. Ya estoy buscando en el cajón desastre. ¿A que sí? Recuerdos y cosas. Vino un amigo hoy de Milán y me dice, ay, qué bonito, lo escuchó. ¿Y qué tienes preparado para la próxima? Y se lo conté y le encantó. Ay, qué bien. Así que dice, pero me lo has contado como si lo hubieras vivido. Es que lo he vivido. Oye, ¿sabes lo que es bueno de esto, Vilma? Que estamos terminando esta primera temporada y ya estamos deseando que empiece la que viene. Ah, sí. Yo creo que hemos hecho familia, hemos hecho ahí un grupito que nos llevamos muy bien. Sí, nosotros, mira, yo digo que en Colunga Team somos un familión. Sí. Que aunque no nos hablemos todos los días, somos un familión que nos queremos. Y aquí somos la familia. Somos una familia unida, cariñosa, contenta, alegre, trabajadora. Esto es importantísimo. Tener y ese compañerismo que tenemos. Uh-huh. Pues Vilma, para cerrar esta primera temporada de Amores de Radio, queremos hacerte llegar un regalito. ¡Ay, ¿vale? qué rico! Sí, tenemos nuestras camisetas. Y tenemos una camiseta de Amores de Radio preciosa para ti. Ah. Y queremos obsequiarte también con algo que yo creo que te va a gustar, porque como está el rey de las telenovelas, es uno de los libritos de Mañana es para siempre, ¿verdad, Ángel? Sí, sí, sí. Sí, uno de los libritos de Mañana es para siempre. Aquí llega desde Televisa Internacional, vendiendo la producción del señor Nicandro, y trae también un CD, un DVD al final. Ajá. Donde no sé si viene algún episodio de regalo y algunas cositas interesantes de la producción. Les quedo muy agradecida, pero ustedes guarden todas esas cosas para los oyentes. Ah, no, pero ya para los oyentes tenemos otras muchas, no te preocupes. A ti también, y bueno, pues te lo hacemos llegar en estos días, Vilma. Bueno. Un besazo grande para ti. Un abrazo muy fuerte, Vilma. Estamos en contacto todo el verano, ¿eh? Un abrazo fuertísimo, estamos en contacto. Y estamos ya preparando, después del verano, estamos preparando la nueva temporada. Andadura. Claro que sí. De Amores de Radio. Bueno, un abrazo muy fuerte para todas mis amigas, las divinas, las chicas de la tertulia, para los oyentes de todas esas radios que he leído en el Blogstock, que todas las radios que hay. Os mando un beso a todas y a vosotras un abrazo de esos interminables. Gracias, otro para Vilma. Ti, Vilma. Gracias. Chao. Chao.